en la web Radio La Biglietti, Radio La Biglietti, Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Muy bien, estamos aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, desde la República Bolivariana de Venezuela, acompañados en este nuevo punto y círculo comunicacional, esta vez por el compañero Ricardo Roy, que llega desde Mérida. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Roy, ¿cómo estás? Gracias, Víctor. Un gran saludo bolivariano, de camarada, de amigo y, bueno, y del fiel luchadores como somos de estos procesos revolucionarios. Bien, Ricardo, un gusto en saludarte, en verdad, y en tenerte aquí por primera vez en la web radio CDP La Biglietti, en este espacio, en estos nuevos espacios que estamos trabajando aquí en San Cristóbal. Ricardo Roy es integrante del colectivo Luis Paulino Salina Méndez. Bueno, ya tiene, ¿cuántos años tiene el colectivo? Ya vamos para 7 años. Siete años consolidados. Como organizado como tal. Exacto. Y también integrante del colectivo comunicacional Ensartados.com, que es un portal también que se gestiona desde Mérida, pero que obviamente es un portal web, tiene incidencia nacional e internacional en lo que tiene que ver con la parte de información y análisis comunicacional y de todos los temas que hacen a la vida social. Queríamos invitar a Ricardo para dialogar con él en la jornada de hoy, para compartir con las usuarias y usuarios dentro y fuera de Venezuela, dentro de lo que es todo el sistema continental de comunicación e información, sobre las conclusiones que se pueden tener primarias con respecto a este primer encuentro de comunicación que se realizó, de comunicación popular, que se realizó en la sede de CanTV el pasado miércoles 11 de mayo, y donde, bueno, no solamente se debatió sobre comunicación, nos encontramos las comunicadoras, los comunicadores, no solamente lo que hacemos radio, lo que hacemos prensa, lo que tenemos portales, sino también los tuiteros e integrantes de colectivos que tienen sus vocerías comunicacionales también. Ahí, en ese encuentro, se presentó un manifiesto, obviamente que desde lo comunicacional, pero trascendiendo lo comunicacional, aborda o intenta abordar y convocar a que abordemos la defensa integral de la nación. Roy, explícanos brevemente, para empezar, para poner sobre la mesa algunos elementos, ¿cuál fue el motivo disparador de este encuentro de comunicación, de este encuentro regional de comunicación y la necesaria presentación de este documento que, tengo entendido, también se ha presentado en Mérida y se están presentando en otros estados andinos? Sí, fíjate tú, Víctor, y bueno, los amigos y las amigas de Radio Escucha, ¿no? El colectivo Luis Paulino Salinas tiene su génesis justamente en la preocupación que luego pasa a la acción de lo que nosotros llamamos la defensa integral de la nación. Digamos, si decimos hace 7 años nos conformamos de manera ya formal, por decirlo de alguna manera, una figura jurídica como tal, es porque desde hace más o menos ese tiempo empezamos a ver unas situaciones, tanto lo interno en Venezuela como de esos factores externos que están planteándose desde hace muchísimo tiempo, digamos, un ataque permanente, sistemático contra nuestra nación. Nosotros decidimos, bueno, vamos a organizarnos como un colectivo, como una unidad táctica de combate, así nos conocen y así nos hacemos también presentar, porque no solamente, digamos, es esa acción en la calle, sino también en esos marcos teóricos, por ejemplo, como el encuentro que tú estás mencionando. Nos viene a nosotros la necesidad de realizar un encuentro regional, es decir, la intención era no solamente los compañeros y compañeras, compatriotas y camaradas aquí del estado de Táchira, sino la posibilidad, como una primera experiencia, de que eso se extendiera a los estados andinos. Aquellas personas que nos escuchan, bueno, en Venezuela tenemos 3 estados andinos, una región andina, que es Táchira, Mérida y Trujillo. Y por eso el nombre Encuentro Regional. Un poquito atrevido, pero bueno, al fin y al cabo es la intención. Ahí, bueno, nos hicimos presentes, muy bien, como tú lo dijiste anteriormente, algunos comunicadores, algunas comunicadoras que hacen vida y viven de esto, como tu persona, por ejemplo, y otras organizaciones que les llamó la atención el tema como tal. Es decir, entender la comunicación popular y alternativa en el marco de la defensa integral de la nación, que fue el tema que más o menos abordamos en ese contexto y en ese día, ¿no? Entonces, realmente, ese encuentro específicamente, tu pregunta, surge de eso, de esa preocupación que tenemos sobre una amenaza que se ha colocado como una espada de Damocles impulsada por el imperio y sus, digamos, sus lacayos, como nosotros los llamamos, y esa triangulación entre Bogotá, Madrid y, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, vemos en el marco de la defensa integral de la nación cómo hacemos para que a través de la comunicación alternativa y popular dar una respuesta de preparación y una respuesta de organización a la hora que este imperio, con sus lacayos, se les ocurra dar un paso más allá, que ya sería la intervención como tal. Y es parte de lo que nosotros queremos impulsar, una preparación, una anticipación, al principio, desde el punto de vista así, del conocimiento y la internalizar el peligro de esta gran amenaza que cierne sobre nuestra patria. De ahí el lanzamiento o la propuesta o la presentación sobre la mesa o en asamblea de este manifiesto, que tiene varios puntos. Uno, el que me viene a la memoria ahora, el más resaltante, es la respuesta desde el poder popular comunicacional y organizado a esta manifestación injerencista del gobierno de Estados Unidos, que ha sido ratificada con respecto a este decreto, manifestando como una amenaza inusual y extraordinaria a Venezuela para los intereses de Estados Unidos. Y desde el colectivo Luis Paulino y de todo lo que significa esta propuesta que ustedes están planteando, tienen una visión muy particular con respecto a ese tema. Sí, fíjate tú que como nosotros, muchísimos están, digamos, trabajando sobre ese aspecto, cómo organizarse, cómo hacer, cómo difundir, me refiero a la preparación, a la concientización de esa gran problemática y esa amenaza que cierne sobre nosotros, sobre nuestra patria. En tal sentido, en el estado de Mérida, que es uno de los estados andinos, surge una propuesta del intelectual, del pensador, el profesor José Sant Ros. Bueno, a los efectos de referencia, es uno de nuestros más eminentes intelectuales venezolanos y latinoamericanos, con más de 60 libros publicados, y muy particularmente sobre ese tema, ¿no? Sobre la parte histórica, la importancia histórica y la amenaza anticolonialista, ¿no? Entonces surge una propuesta del intelectual, el profesor José Sant Ros, en Mérida, toda vez que, por su misma condición de irreverente, de ser miembro también de la Comisión de Cultura del Congreso de la Patria. Todos sabemos que el Congreso de la Patria se ha sectorizado a los fines de propiciar unas luces organizacionales de acciones a nuestro presidente Nicolás Maduro y compañero, ¿no? Entonces, en el Congreso de la Patria, específicamente en la Comisión de Cultura, la integra el profesor José Sant Ros. Creo que la preside. Y en este aspecto de la amenaza, crea, impulsa, desarrolla, escribe una propuesta que él llama Manifiesto al Congreso de la Patria. Es decir, una propuesta para llevar al Congreso de la Patria desde el sector cultura e intelectual. Entonces, ¿cuál es esta propuesta? Bueno, él, la manera o a grosso modo, él plantea que estando en este estado permanente de guerra, porque estamos en una guerra de cuarta, quinta generación, como todos lo sabemos, y ante esa amenaza de que surge desde el imperio y todos sus lacayos, nosotros creemos a través de ese manifiesto, a debatir, a discutir, que no están dadas las condiciones normales para ir a nuevos procesos electorales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos países que han estado en guerra, que han entrado en guerra, que han sido intervenidos, sucede más o menos lo mismo. No ir, ¿cómo ir a un proceso electoral si las condiciones no están dadas desde ningún punto de vista? Y nosotros creemos que no debemos esperar a una intervención, a una supuesta intervención o a una hipotética intervención para entonces tomar esas decisiones. El planteamiento que nosotros hacemos es que justamente eso, no están dadas las condiciones para ir a nuevos eventos electorales. Ahora, tú hablas de una intervención, obviamente que se sobreentiende, una intervención militar, porque lo analizábamos inclusive en otro de los espacios comunicacionales de la web radio. Ahí tenemos la intervención cultural, la intervención financiera, la intervención económica, la intervención está inclusive política y diplomática de diferentes factores internos, endógenos y exógenos hacia la revolución. Uh-huh. Y siempre se repite o se cae sobre el análisis de que uno de los mayores problemas que se tienen son estos factores externos que inciden sobre la política interna desde los factores de la oposición. Ahora, nosotros siempre nos preguntamos, ¿cuál es la responsabilidad de los factores internos endógenos de la revolución con respecto a los procesos que la misma revolución propone. Hablábamos fuera de micrófono recién de cómo podemos llegar a considerar que una estructura o una respuesta revolucionaria a un problema social se puede transformar en contrarrevolucionaria si no aplica elementos revolucionarios en su construcción global. Por ejemplo, el tema de la misión vivienda. ¿Por qué en la misión vivienda, por ejemplo, en el caso de la coyuntura eléctrica que estamos viviendo ahora, o energética, digamos así, o hídrica, no se plantearon estructuras fotovoltaicas para darle sustentabilidad eléctrica o soberanía eléctrica o energética a esos urbanismos creados en revolución? Terminan generando o profundizando los problemas estructurales de energía y de distribución de energética que tiene el país. ¿Cuáles serían las cuotas, partes de responsabilidad que les toca a los responsables encargados de llevar las políticas públicas de la revolución? Más allá de que no podemos desconocer que los ataques internacionales existen, que los ataques internos existen, pero hay otro tema, otro nivel de ataque, que es el ataque de no pensar políticas revolucionarias para los procesos revolucionarios de transformación social. Claro, tendría que abordarlo justamente desde el punto que nosotros desde el colectivo abordamos, la defensa integral de la nación, ¿no? Exacto. Ahora, si nosotros entendemos que estamos en guerra, justamente tú lo dijiste anteriormente, lo que nos faltaría es la intervención militar. Pero de los otros factores, estamos siendo atacados. Están todos activos. Están todos activos y desde hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Es por eso lo que dije anteriormente. Nosotros decidimos organizar un grupo de venezolanas y venezolanos en una estructura, una unidad táctica de combate que se llama Colectivo Luis Paulino Salinas, para analizar y accionar sobre este tema. Entonces, ubicándonos en ese contexto, si nosotros decimos, por ejemplo, que estamos en guerra y que estamos y trabajamos en defensa, en un concepto de defensa integral, es porque sentimos que hay una amenaza. Porque si no, no existe la defensa. Si no, no planteamos la defensa. Y ante esas posibles amenazas, que son ciertas y están en pie ahora en este momento, entonces nosotros decimos, bueno, ante estas amenazas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo identificar esas amenazas? Para nosotros, y para muchos venezolanos y venezolanas, seguramente coincidimos en que todo lo que amenace, todo lo que ataque, todo lo que intervenga para evitar el desarrollo integral de Venezuela, en el caso venezolano específicamente, entonces se convierte en una amenaza. Todo lo que atente. Tú muy bien lo decías en el tema, por ejemplo, de vivienda. Si está planteado en nuestra Constitución del 99, una constitución de alto nivel revolucionario, que busca la mayor suma de felicidad posible y que está establecido en nuestro preámbulo constitucional en principio, donde habla en una parte, dice literalmente o reza literalmente construir una sociedad democrática, participativa y protagónica. Entonces, de ahí nosotros extraemos desde el preámbulo de la Constitución justamente eso, sentirnos nosotros protagonistas y en la parte participativa, ¿no? De manera es protagónica, valga la redundancia. Pero al mismo tiempo, en el artículo 326, que habla y establece de manera literal la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Entonces nosotros invocamos esa parte o el preámbulo de la Constitución y el artículo 326. Es decir, no es que nosotros nos echamos nuestras casas, nos quejamos o decimos y trabajamos y quedándonos solamente delegándole eso al Estado y la defensa integral como tal a la Fuerza Armada. Entendimos también que, y eso lo hemos analizado, que el criterio o el pensamiento de defensa integral de la nación le correspondía hasta el año 99 casi de manera exclusiva a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o nuestra Fuerza Armada, antes nos llevaba la denominación bolivariana. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Ante una nueva doctrina militar que entiende que la defensa también pasa por cada individuo venezolano o venezolana y toda aquella persona que esté y viva en nuestro territorio, siendo extranjero. Tiene que sumarse porque lo establece la Constitución, lo obliga la Constitución. Es un deber de todos aquellos que estamos en nuestro territorio. Ahora, siendo así, hemos dado ese paso adelante. Ahora, nosotros sabemos que tenemos identificado quiénes son nuestros enemigos externos y quiénes los encabezan. Eso está clarísimo y es un hecho comunicacional, público. Notorio, público, mundial. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Ahora, el asunto es a lo interno, lo endógeno. Nosotros entonces hemos dividido por lo menos desde nuestro colectivo, quiénes son, en verdad, quiénes pueden ser nuestros enemigos internos y quiénes pueden ser nuestros adversarios. Ahora, en función de esto, y haciendo referencia al manifiesto del cual hablamos en la parte pasada, es importante y muy claro nosotros cómo definirlo. Toda vez que el manifiesto justamente habla cuando nuestro libertador en 1811, ante el Congreso, establece lo que sería la sociedad patriótica. Y la sociedad patriótica justamente es el llamado de todo venezolano y toda venezolana ante la amenaza de, para ese entonces era el imperio español, como todo nuestro enemigo. Entonces la sumatoria de todo venezolano, toda venezolana, para ir en procura de la independencia. Entonces en este momento se repite un poco, salvando la distancia, de aquellos héroes, de nuestros personajes heroicos y todo lo que son los nuevos tiempos en este año, ¿no? O en estos años. Ahora bien, cuando nosotros tenemos referencia, cuando nosotros sabemos que una persona que en teoría se clasificó, se identificó o se estableció como una persona de pensamiento y acción revolucionaria, no cumple su tarea, se convierte justamente en lo que tú comentaste anteriormente, un efecto contrario a la revolución. Ahora, el tema es un poco también el tema de la impunidad, que hay que hablar también sobre eso. Porque cuando tenemos a unos funcionarios o a unos servidores públicos al frente de unas responsabilidades, ya sea de asesoría a nuestro presidente, ya sea ejecutando una acción desde un cargo público, y si eso no se hace como debe hacerse, entonces ahí se convierte en una posición que contradice y atenta contra la revolución, es decir, es una amenaza. Y es ahí donde nosotros también lo visualizamos. Nosotros estamos, como es de opinión de conocimiento público, nuestro presidente, a través de esa gran crisis económica y esa, digamos, esa gran crisis en la dificultad para lograr los diferentes rubros alimenticios, estamos hablando de la producción o la compra, y su potencial distribución que sea efectiva, que llegue hasta el último rincón de nuestra patria, cuando nosotros tenemos otras experiencias que se han podido fortalecer, por ejemplo, como el tema de Mercal o Pedeval, donde el Estado, el gobierno revolucionario ha hecho un esfuerzo enorme, incluso fueron ideas del comandante Chávez, hacia el año 2008 en el caso de Pedeval y 5 años atrás en lo que sería Mercal como tal. Entonces todo eso prácticamente un grupo de venezolanos y venezolanas, militares algunos, civiles otros, prácticamente dieron al traste con esta iniciativa. Entonces todas esas iniciativas, una vez que se las entregamos al pueblo, que el pueblo se empoderó y servía como herramienta, digamos, de resistencia, hoy en día, al quebrar estos funcionarios, al no hacer el trabajo que han debido hacer y al estar lamentablemente apadrinados por sectores políticos de alto nivel, entonces permitió que llegásemos a esta crisis y se profundizara. Entonces ahí tenemos adversarios, pero también tenemos enemigos que digamos atentan y han atentado contra la revolución. Ya entrando en la segunda mitad de este espacio comunicacional, hay dos aspectos por lo menos que nos gustaría también incluirlos dentro de esta charla contigo, Ricardo. Reiteramos, está hablando con el compañero Ricardo Roy, integrante del colectivo Luis Paulino Salina Méndez aquí en los Andes venezolanos. Para todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica que escuchan este punto y círculo comunicacional, ponemos el punto en la defensa integral de la nación. Así es. Y lo hablábamos el otro día justamente en este encuentro regional de comunicación popular con respecto a la avanzada que no reconoce fronteras. Y hemos visto y estamos viendo cómo han avanzado, por ejemplo, en una campaña sucia contra Evo cuando se plantea el referéndum para modificar la constitución para habilitar una posible reelección. Un hijo que aparece por ahí, ahora parece que nunca fue que existió. Pero bueno, los resultados se obtuvieron al conseguir la negativa popular para ese referéndum. O sea, una serie de elementos que no solamente afectan, en este caso, a la nación venezolana, sino a la patria grande en su conjunto. Y por eso nosotros planteábamos que a través del Sistema Continental de Comunicación e Información, también mirando la defensa integral de la patria grande, se pudieran ensayar estrategias nos articularan también de otra manera en otro renglón organizativo para la defensa integral de todos y cada uno de los espacios. Entendemos que esa propuesta ha calado con interés en el colectivo Luis Paulino Salina Méndez y en Ensartados y los que promueven esta iniciativa. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Ricardo? Sí, fíjate tú que nosotros, justamente la defensa integral de la nación, no la inscribimos solamente en el tema o en el espacio geopolítico venezolano. Uh-huh. No, porque sabemos que el imperio ataca y el imperio está interesado en hacerse y al igual que las transnacionales que están detrás de todo ese gran imperio, de toda esa gran cantidad de recursos hídricos, mineros, gasíferos, etcétera, etcétera, que posee nuestra región. Entonces, no es gratuito que solamente el ataque venga hacia Venezuela, hacia Bolivia, porque estamos hablando entonces de los gobiernos progresistas, uh-huh, que poco a poco hemos venido, fortaleciendo de alguna manera. Sin embargo, tenemos unas grandes contradicciones en nuestras sociedades y eso también son temas de analizar desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces tuvimos unos presidentes, Kirchner, su señora esposa, parte de esos gobiernos progresistas, y fíjate tú cómo de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, electoralmente, se pierde en Argentina. Lo mismo sucede en Brasil. Ahí hay una situación más política. En proceso, inclusive. En proceso, exacto. En desarrollo. Bolivia, en Ecuador mismo, uh-huh, Venezuela ni hablar. Es decir, se busca un efecto dominó. Se busca un efecto dominó que logre, digamos, estrangular y dar, digamos, una lección. E incluso más allá, como decía el mismo presidente Obama, en aquella miserable entrevista que fue publicada, donde decía, bueno, que algunos, y sonriendo, por cierto, lo dijo, uh-huh, que en algunos momentos, si no lograban los objetivos con algunos gobiernos, bueno, tendrían que torcerle el brazo para entonces lograr ellos sus designios, imponer sus tesis, imponer, bueno, todo lo que ellos visualizan como los defensores y los policías del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante eso, obviamente, cuando hablamos de una amenaza para nuestro país, no está alejado o no está separado del resto de los países latinoamericanos, porque sabemos todo lo que se había adelantado hasta ahora y que está justamente esa amenaza, esa espada de Damocles, no solamente está apuntando hacia Venezuela, sino a toda la región. Hablábamos también más temprano sobre la experiencia que hemos venido desarrollando con un grupo de compañeras y compañeros en diferentes partes de Norte, Centro y Sudamérica con el Sistema Continental de Comunicación e Información, y nos gustaría saber cómo consideras tú que puede aportar este sistema, la estructura orgánica como es la Coordinadora Comunicacional Continental, que es tomada inclusive referencialmente de aquella propuesta del filósofo mexicano Fernando Buenaventura cuando habla de la necesidad de una constituyente continental comunicacional que hasta ahora no hemos sido capaces de consolidarla para tener una línea comunicacional continental para hacerle frente a esta arremetida que sí tiene una línea, sí tiene una coordinación internacional y sí tiene una avanzada que viene arropando a los gobiernos progresistas. ¿De qué manera consideras tú que el colectivo, las estructuras comunicacionales que ustedes manejan y el encuentro en sí, la estructura del encuentro regional de comunicación puede aportar o puede integrarse a este sistema? Claro, nosotros sabemos que se ha tardado un poco, ha sido como muy lento, uh-huh, y creemos que son o pueden ser varios factores. Uno, obviamente, concientizar justamente la poderosa necesidad que tenemos de ir un paso mucho más allá. Pero concientizar significa también, digamos, en los diferentes espacios, inclusive de los diferentes países, cómo hacemos para desprendernos de algunas cosas e ir en esa búsqueda de unionista latinoamericana, ¿no? Inclusive del continente como tal. ¿Cómo hacemos para desprendernos de algunas de esas cosas? Yo creo que es uno de los factores que más atenta justamente contra eso. Por otro lado, al tener nosotros un nivel de conciencia y claridad unionista de mayor envergadura continental, bueno, ¿cómo generar entonces los recursos que permita justamente consolidarlo? Porque ya sabemos que solamente con soñar, con pensar, Eso es un paso, ciertamente. El asunto es cómo logramos los recursos. Y cuando logramos los recursos, no solamente me refiero, bueno, a poder comprar un equipo que pueda, en estos tiempos modernos, que tenga, desde el punto de vista técnico, la importancia y el estatus que corresponde para esa funcionalidad que permite esa parte operativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lograr esos recursos? ¿Cómo lograr que generar una creencia sobre una necesidad que tiene que ser ya, no puede postergarse más? Ahora, es ahí un gran reto. Yo creo que no hay una fórmula única, sino esto tiene que, de alguna manera, mientras se va avanzando, seguirlo discutiendo. Lo cierto es que estamos ciertamente en desventaja, porque cuando nosotros, por ejemplo, en Venezuela vemos que cerca del 90%, si mal no recuerdo o si no me equivoco, creo que cerca del 90% de todo lo que son los medios, el 90%, mejor dicho, es de privados, el privado con un carácter capitalista, comercial. Y nosotros tenemos entonces un porcentaje muy mínimo. ¿Esto qué significa? Bueno, tenemos esa gran desventaja de socializar, de comunicar, de informar, toda una serie de ventajas, de logros que se vienen obteniendo de nuestro gobierno progresista. Seguramente eso sucede en todos estos países, Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, no sé, todas estas cantidades de países latinoamericanos. Es decir, tenemos una gran desventaja. ¿Cómo hacer? Bueno, el trabajo diario, ponernos de acuerdo, dar ese gran paso, desprendernos de algunas cosas localistas que permiten, digamos, no avanzar. Y bueno, y es un poco eso, pues. Roy, ya llegando al final de este espacio comunicacional, de este nuevo punto y círculo, que esperemos que se repita muy pronto para seguir avanzando, tenemos entendido que seguramente a final de mes vamos a contar con el compañero San Rosa aquí en Táchira para poder avanzar en unos diálogos similares con él. ¿Cuál sería, más allá, como para hacer un balance y un cierre, por ahora, el mensaje que le podríamos dar desde Venezuela, desde esta Venezuela asediada, digamos así, a estos compañeros que por lo general, o puede ser que no entiendan a cabalidad cuál es la realidad que se vive en Venezuela y cómo se hace para resistir el embate y a su vez seguir construyendo o garantizándole los derechos a la población? Lo que siempre ha dicho la revolución, la guerra en la cual estamos es porque hay dos modelos, dos modelos económicos, culturales. Uno el capitalismo y uno la revolución bolivariana, que en el caso de Venezuela estamos construyendo. Apenas llevamos unos 17 años, 18 años en el poder constituido, de haber llegado el comandante y amigo, el eterno comandante Chávez, de haber llegado, conquistado el poder político, como lo dijo cuando salió de la cárcel. Y pienso que esos dos modelos, cómo hacer, cómo construir, cómo seguir avanzando, cómo hacerle entender a nuestros congéneres, a nuestros compatriotas, y no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica, cómo hacer para que sientan, recuerde lo que eran antes nuestros gobiernos, nuestros países, antes de la llegada de estos gobiernos progresistas, y qué es lo que significa perder justamente eso. Porque no es cuestión de, bueno, se va el gobierno revolucionario, se monta otra vez un modelo capitalista y ahí terminó. No, porque eso sí, si fuese así, bueno, sería, digamos, una alternancia entre un modelo y otro. Y eso es imposible, pues, eso es imposible lograrlo. Perder nosotros ese avance, lo que hemos podido construir en estos 17, 18 años de revolución bolivariana, en verdad nosotros no vamos a permitir que nos las quiten ni que se las lleven así por así. Por eso es el tema de lo delicado de la defensa integral de la nación. El llamado es reiterarle justamente ir la historia, de dónde venimos, el orgullo de ser bolivarianos, de cuando hablamos de Bolívar, de Sucre, antes de nuestros hermanos aborígenes. Nosotros, por ejemplo, los caribes, en el caso de Venezuela, creo que haber resistido ante esa arremetida de aquel imperio español, que fueron derrotados en una serie de un periodo más o menos unos 300 años, cuando Bolívar en aquel congreso lanzó, bueno, es que 300 años no bastan, imagínense tú, haber resistido nuestros hermanos aborígenes, nuestros hermanos esclavos, como el negro Andresote, por ejemplo, ¿no? Haber resistido tanto nos coloca en la historia mundial como una nación de hombres y mujeres que logró, incluso por encima de los mayas y los aztecas, preservarse un poco en el tiempo. Ahí está cómo acabaron esas grandes civilizaciones y que llegó hasta ahí, pues. Entonces, eso es lo que nosotros, más adelante, si nosotros no fortalecemos esa identidad que nos haga sentir orgullosos, irnos a esa historia, bueno, la historia más lejana incluso, y la historia más reciente, entonces aquí prácticamente como que si no hubiesen hecho nada esos primeros hermanos aborígenes, posteriormente los movimientos independentistas y más cercanos los actuales, lo más cercano, pues, impulso. Ricardo Roy, desde la web Radio CDP La Viglietti, desde Corresponsales del Pueblo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, para estar acompañándonos en esta oportunidad aquí, en este punto y círculo comunicacional, y como decíamos, esperamos que sean muchos más los que vengan para seguir profundizando y ahondando en el análisis puntual de las realidades locales, regionales e internacionales, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Víctor. Un último detalle. Diga. La multiplicación del saber, la socialización de las noticias. Entonces, enfrentarnos a ese gran imperio comunicacional, humildemente nosotros, en lo que podamos hacer, nosotros entendemos la comunicación no solamente de la radio, la televisión y el periódico, sino lo que hablamos inclusive en el encuentro regional contigo, intercambiamos, desde el pito, el panfleto, el graffiti, el volante, el periódico, todo lo que significa la parte comunicacional. En verdad, difundir, socializar lo que sucede en verdad en nuestros países, no solamente en Venezuela, sino en nuestros países, creo que es el gran deber que tenemos para afrontar y combatir a esta gran amenaza que ya estamos prácticamente, se ha convertido en una guerra de cuarta, quinta generación. Muchas gracias. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Viglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.